Vos sabés que el rock se siente distinto en Rawson. Por eso nuestros artistas tienen su espacio. Juan Matus, Multiespacio Rock. En Piedra Buena 44. Presenta este fin de semana. Viernes 7 de mayo. Todo el ska en vivo de Cuerda Floja. Me pongo a saltar, empiezo a bailar, en mi mambo me pierdo y empiezo a pintar. Y el sábado 8, rock and roll con El Bastón. Lo escuché en esta. Otro fin de apuro rock and roll y en vivo en Juan Matus, Multiespacio Rock, Piedra Buena 44, Capital del Rock.